hemos venido como organización gremial a hacer una presentación ante la Secretaría de Trabajo, a intimar al Secretario de Estado de Trabajo, el señor Estopiello, para que convoque con carácter de urgente a una paritaria donde podamos sentarnos la patronal y el gremio a discutir pauta salarial, a discutir condiciones laborales, a discutir políticas educativas, que son las temáticas que habitualmente discutimos, debatimos en los espacios paritarios. Como UNTER, nosotros y nosotras siempre hemos valorado la paritaria como un espacio que nos permite traer las voces de los compañeros y compañeras a la patronal, discutirlas y lograr la mayor cantidad de acuerdos en beneficio de nuestros y nuestras compañeras. Hemos hecho un pedido de paritaria el día lunes, aquí las compañeras Silvana y Pato, que forman parte del Consejo Directivo, vinieron en formato presencial a entregar el pedido de paritaria. Es un mandato que nos hizo nuestro Congreso, el Congreso sesionó el viernes de la semana pasada, y el mandato para el Consejo Directivo es declarar insuficiente la propuesta salarial, exigir una nueva paritaria al el Gobierno, rechazar la moratoria que se desprende del convenio que ha firmado ANSES con la provincia, y habilitar al Consejo Directivo para hacer acciones políticas. Hoy estamos haciendo esta acción política que tiene que ver con el inicio de todos nuestros reclamos. Para poder plantear nuestros reclamos necesitamos que se reabran las paritarias. Es importante, es un espacio de diálogo. Entendemos que el Gobierno tiene que tener la predisposición a sentarse con el sindicato a dialogar. ¿Cuál es el porcentaje que están pidiendo ustedes para, bueno, destrabar este conflicto? El mandato que tenemos de nuestro Congreso es que la propuesta salarial debe estar por encima del proceso inflacionario. Por eso nos parece que, más allá del porcentaje que nos han ofrecido ya, también poder establecer y que quede en acta paritaria una nueva paritaria y no cerrar la discusión salarial hasta diciembre del 2021, donde los trabajadores y trabajadoras podamos analizar, revisar y actualizar nuestros salarios en función de la situación inflacionaria que tiene nuestro país. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar si el gobierno no accede justamente a sus peticiones? Bueno, como ustedes saben, UNTER es una organización democrática que tiene sus espacios para tomar las definiciones de conjunto. Así es que lo que podemos adelantar es que, en caso de no recibir respuesta del gobierno provincial, vamos a tomar nuevas definiciones de conjunto. Si es necesario, llamaremos a un nuevo congreso para que, de conjunto con las 18 seccionales que tiene la provincia, con nuestros congresales, con las asambleas que se realizan en cada lugar, podamos definir cómo seguimos de aquí en adelante.